salta a la cuenta de tres. Es un cheto maricón. Un, dos, tres, saltando. Se cerró en su cuarto. Dice, se quitó su canto. Yo le hago cosquillitas, bailando su pancita, para ver si le rompo. Canta bien fuerte y dice, dice, me he convertido en un problema. ¿Para qué? Con la manito bien arriba y dice, ¿cómo? Quiero que sepas que me amo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y pase lo que pase. Y a la amiga también, fanática siempre de la banca Lechuga. Saluditos a todo el país. Estuvimos en el sur, recién llegadito de Río Turbio, Río Grande, Río Gallego. A la gente de Misiones, a la gente de Posadas, muchas gracias por tanto cariño. Pirasolo, la gente de Corrientes, viajando mucho en la banda de Lechuga. Gracias a todos ustedes. El que no se palma a la cuenta de tres. Y los cuernos así de grande. Un, dos, tres, las palmas. ¿Por qué? No traeré problemas. Escúchame bien. Mamá, me olvidé decirte que estás esperando un varón. Y cinco producciones. La manito viene arriba, arriba, arriba, arriba. A la cuenta de tres decimos todos juntos un varón. Un, dos, tres. Un varón. Los quiero mucho, muchas gracias por el cariño desde el primer día. El que no se palmas a la cuenta de tres, no le gusta la banda de Lechuga. Un, dos, tres, las palmas. Otra vez, que. Lechuga, Lechuga. Para vos, para vos, mucha.